En el año 2009, concretamente, si reviso bien la fecha, el 2 de abril del 2009, me encontraba caminando en dirección al auditorio de Oviedo. No recuerdo si era una mañana fría o hacía buen tiempo. Teniendo en cuenta que es abril y que es Asturias, posiblemente un término medio entre ninguna de las dos cosas. El auditorio de Oviedo es un edificio muy bonito, puedes buscarlo en Google si quieres. El caso es que me dirigí allí para hacer mi primera entrevista para el medio de comunicación en el que trabajaba. Era la primera vez que me encargaban entrevistar a alguien. Si no recuerdo mal, la persona a la que iba a entrevistar se llamaba Antonio Guisasola. Antonio Guisasola era, por aquel entonces, el presidente de ProMusicae. ProMusicae es la Asociación de Productores de Música de España, que por aquel entonces representaba a más del 95% del sector. Los que ya me conozcáis, os podéis imaginar por dónde fue o por dónde tiró un poco la entrevista. El caso es que una de las preguntas que le hice a Antonio fue la siguiente. ¿Demandaría ProMusicae a los usuarios? ¿Debería un internauta que se descarga canciones tener miedo a ser demandado? Su respuesta, sinceramente, me dejó un poco frío. La respuesta fue, debería. No es nuestra prioridad, porque tratamos de hacer campañas educativas y que el gobierno se implique más. Pero si no hay una reacción o un cambio de actitud, esa vía está abierta. No nos haría los más populares. Tampoco tendríamos ningún interés en coger a un chaval de 15 años y pedirle 10 millones de euros de indemnización. Si nada funciona, pues habrá que hacer algo, aunque nos tiren piedras. Hola, quiero contarte una historia. Ayer mi madre me llamó por teléfono, estaba un poco agobiada. Estaba teniendo dificultades con su televisión. Ella tiene Google TV y le gusta mucho ver Disney Plus porque casi todas las series que le gustan están allí, incluyendo la que ahora mismo más le gusta de todas, que es Shogun. Por cierto, no os la perdáis, es estupendo. El caso es que por una actualización de la televisión, por alguna razón, cuando ella le dio a aceptar para instalar el nuevo software, le eliminó la aplicación de Disney Plus. No me preguntéis cómo ni lo que pasó. No tengo ni idea. El caso es que tuvimos una especie de carnaval de la locura para conseguir instalarle la aplicación otra vez en el televisor. En ese momento, yo estoy hablando por teléfono con ella. No estoy en su casa, no puedo ir allí y modificarlo. Si fuera así, ya lo hubiera solucionado en un santiamén. En cambio, mi madre, que es una persona absolutamente competente para temas de tecnología, lo peta en Facebook, si os digo la verdad, tuvo que llamarme por vídeo y con el mando en una mano y el teléfono en la otra, mientras me enseñaba a la cámara los menús de la televisión, de esta guisa, tuvimos que apañarnos y gastamos una buena media hora en reinstalarle la aplicación de Disney Plus, cambiar la contraseña, porque por alguna razón había que cambiar la contraseña, y poner todo a funcionar de nuevo. Yo recuerdo cuando lo estaba haciendo, estaba muy enfadado. Obviamente no estaba enfadado con mi madre. Sería hombre muerto si fuera así. Te quiero, mamá. Estaba enfadado por cómo se diseña la tecnología. Por el amor de Dios. La tecnología ya debería estar lo suficientemente avanzada como para que una persona de más de 70 años pudiera hacer algo, en principio tan sencillo, como reinstalar una aplicación que ya ha llovido desde las primeras aplicaciones para móviles y para televisores inteligentes. El caso es que mientras estaba pensando en eso y mientras estaba enfadado pensando en eso, me acordé de Luis Rossmann. Luis Rossmann es un youtuber, pero tiene además un negocio de reparaciones de ordenadores, y entre los ordenadores que repara están ordenadores hechos por Apple. Louis Rossmann es también miembro de una asociación que promueve el derecho a reparar los dispositivos electrónicos y los electrodomésticos en Estados Unidos. El derecho a reparar es una cosa muy importante. Y muy sencilla. Si tú compras algo, no solo tienes que tener acceso a las instrucciones para repararlo, no solo tienes que poder adquirir o comprar los materiales para hacerlo, sino que además, todos los talleres de reparaciones en los que tú confías deberían poder hacerlo también. Yo no debería llevar mi ordenador al servicio oficial técnico de Apple si no quiero. Podría hacerlo y me puede parecer una buena idea. Pero si yo confío en la persona que lleva reparándome los ordenadores, las televisiones y las radios desde finales de los 90, ¿por qué esa persona no va a tener acceso a las mismas herramientas para reparar mis dispositivos electrónicos? Si esa persona tiene el conocimiento necesario, si esa persona tiene las habilidades necesarias, ¿por qué no va a poder hacerlo? Bueno, pues Louis Rossmann es una persona que dedica parte de su tiempo evangelizar a políticos en Estados Unidos sobre ese derecho. Louis Rossmann publicó un vídeo hace algún tiempo ya, os pondré el enlace en las notas de este programa, donde explicaba que un buen día su mujer quería ver una serie. La serie es Dahmer, sobre uno de estos asesinos en serie de Estados Unidos. Y la serie estaba en Netflix. Louis Rossmann no utiliza demasiado Netflix, pero como tiene uno de estos sistemas de home theater en casa, con un pedazo de pantalla descomunal y unos altavoces que podrían despertar a todos los vecinos de la urbanización, pues dijo, bueno, pues voy a utilizar Netflix en mi pedazo de televisión, con mi equipo de sonido, y pues vamos a organizar una sesión y nos vamos a ver los capítulos de Dahmer. El caso es que cuando Luis intentó hacerlo, se dio cuenta de que Netflix le estaba distribuyendo la señal de vídeo a peor calidad que la que su televisión soportaba. Él tiene una televisión en 4K, alta definición, y él paga una suscripción a Netflix para que le llegue ese contenido en esa calidad. Su conexión a Internet, como es de esperar, es bastante decente. ¿Por qué Netflix degrada el contenido de la señal? Luis se enfadó mucho sobre esto. Y además, hay que recordaros una cosa que a lo mejor no todo el mundo sepa. Dependiendo del dispositivo en el que tú reproduces un contenido de Netflix, a veces Netflix degrada la calidad de lo que estás viendo a propósito y sin ninguna otra razón que el hecho de que el móvil que estás utilizando para hacerlo, el ordenador que estás utilizando para hacerlo o el televisor que estás utilizando para hacerlo no les gusta. Donde digo no les gusta, poned, tienen miedo de que pirateen el contenido. El caso es que Luis dice una cosa en ese vídeo y os puede parecer una tontería, pero es de las que me caló hondo. Dice, cuando yo te pago para que me des un servicio y te pago cada vez más dinero y tú, en lugar de hacer ese servicio cada vez mejor, lo que haces es quitarme funciones y hacerlo peor a propósito, tú no me estás tratando como si yo fuera tu cliente, me estás tratando como si fuera tu enemigo. Y yo me acuerdo que presioné el botón de pausa en el vídeo y me acuerdo que pensé, ¿qué razón tiene? Es verdad. Y la razón por la que lo pensé, cuando estábamos en ese toma y daca para arreglar el tema, el problema con la aplicación de Disney Plus, es que si yo le hubiera puesto Plex a mi madre en un servidor en su casa con una Raspberry Pi o con un ordenador pequeñito de estos de escritorio, no tendríamos ninguno de estos problemas. El caso es que todo esto antes era más fácil, porque en la televisión de mi madre solo había Netflix instalado y además ella utilizaba mi cuenta, tenía un perfil para ella. Me hacía sentir un poco más cerca. Me hacía sentir que los hogares estaban conectados. Hasta que Netflix decidió que eso no estaba bien. Que tu familia o está en tu casa o no tienes familia. O por lo menos Netflix no la considera tu familia. Netflix nos daba un buen servicio. Tenía un montón de series de varios canales. Tenía un precio razonable. Permitía varios perfiles. Era un servicio absolutamente ideal. Ahora mi madre tiene que aprender a instalar 5 aplicaciones separadas y pagar 5 suscripciones separadas si quisiera ver todas las series que quiere ver. No solo eso, sino que además lo hace utilizando una interfaz que es absolutamente hostil para personas mayores y encima de todo eso, ni siquiera tengo la garantía de que la calidad que va a llegar va a ser suficiente, porque aplicaciones como Netflix o como Disney Plus van a reducirla cuando quieran. Así no es como tratas a un cliente, así es como tratas a un enemigo. Algo parecido sucedió con Spotify. Cuando Spotify nació y empezó a distribuirse por Europa, yo recuerdo que muchos, yo incluido, lo vimos como un gran avance. En mi conversación con Antonio Guisasola, recordáis, el productor, él también lo expresó. Dice que el modelo ideal sería cosas como Spotify. Estábamos hablando allá por el 2009. El caso es que Spotify antes parecía mejor servicio de lo que es ahora. Y no es el único. Porque con toda esa alegría que tuvimos de qué bien tenemos acceso a todo, ya no hace falta comprar nada. Es más, y esta fue una gran victoria, ya no hace falta descargar nada. ¿Para qué voy a gastar 3 horas de mi tiempo en abrir, cerrar puertos, modificar conexiones, suscribirme a un VPN, si a un precio bastante módico puedo encender mi televisión y acceder a la película? Pero había una trampa. Y es que esa película no es tuya aunque la pagues. Ahora, hoy día, mucha gente de la industria os dirá, no necesitamos descargarnos nada. Puedes comprar lo que quieras. Hay un montón de tiendas que ofrecen series y películas que puedes comprar. Es mentira. Nadie compra nada. Si en los últimos años lo has comprado en sitios como Amazon, no eres dueño de nada de lo que compras. Estás alquilando un libro que se te puede quitar en cualquier momento. Estás alquilando una serie que se puede borrar de tu catálogo en cualquier momento. Estás alquilando una película que a lo mejor te puede durar 1 año o 2 y un buen día, si la distribuidora rompe sus acuerdos con la plataforma que utilizabas, desaparecerá de tu catálogo. No voy a ir tan lejos como para decir no tienes nada, no eres dueño de nada. Esa es una afirmación un poco extrema. Pero cuando un servicio puede arrebatarme algo por lo que he pagado y que no haya ninguna consecuencia para ese servicio, yo ya no soy un cliente, soy el enemigo. Os comenté en el episodio 0 de este podcast que había tecnología que te permite complicarte la vida de una forma positiva. También hay tecnología que hace tu vida más miserable y que te hace sentir estúpido. Cada vez que una televisión se diseña sin tener en cuenta a las personas mayores, cada vez que un modelo de negocio se basa en arrebatarte lo que has comprado en cualquier momento y a discreción, se crea una tecnología que nos vuelve peores. Una tecnología que nos hace peores. Yo ya estoy harto. He dejado poco a poco, o estoy dejando poco a poco, de gastarme dinero en tecnología que me hace sentir mal. Y esta es una de ellas. Y no es botar con la cartera. El concepto este de botar con la cartera pienso que no sirve demasiado en la sociedad en la que estamos. No tiene demasiado efecto. Lo que sí puedo hacer es invertir mi dinero en buena tecnología. Puedo invertir mi dinero en una instancia de Mastodon para mi madre, donde se puede refugiar cada vez que Facebook bloquea su cuenta sin razón y sin posibilidad de apelación. Puedo gastar mi dinero en Mataroa, que es un sistema para alojar blog y páginas web absolutamente simple y que lo administra un tío súper majo, que si no me equivoco es de Alemania, y que responde absolutamente a todos los correos que le envías y muy pronto, más que cualquier empresa multimillonaria. Puedo gastar mi dinero en Bandcamp. Bandcamp es un servicio en el que los grupos, los artistas, pueden vender su contenido musical. Bandcamp no es perfecto, pero yo sé que soy dueño de lo que compro. Si yo compro un disco en Bandcamp, sé que el dinero le llega al artista, o la mayor parte de él, y además puedo descargarme ese álbum. Mi propiedad no va a depender de que alguien decida quitármela o no. Si yo quiero leer un audiolibro, no voy a ir a Amazon, que me puede quitar todo lo que he comprado, sin ninguna consecuencia. Voy a ir a libro.fm, que tiene casi todos los títulos que tiene Amazon, y además me los permite descargar en un formato de archivo de audio. Yo puedo comprar el libro en libro.fm, parte de la compra va a la librería que yo he seleccionado, y el archivo es mío, y lo puedo reproducir como me dé la gana, cuando me dé la gana, y en la cantidad de dispositivos que me dé la gana. ¿Es posible que mis acciones ayuden a desmontar el sistema que produce malos diseños, que hace que no tengamos propiedad sobre las cosas que compramos y que nos incrementa el pago por servicios cuando degrada la calidad de los mismos? ¿Es posible que mis acciones vayan a cambiar todo eso de la noche a la mañana? Pues no lo creo, pero por lo menos yo me siento mejor. Al menos sé que los discos que descargo son míos para siempre, que los audiolibros que descargo son míos para siempre, y que el servidor que he puesto para mi madre tiene siempre alguien que va a velar por sus intereses y va a protegerla de todo, que soy yo, su hijo. ¿Es posible que nunca podamos librarnos de la tecnología que nos hace peores? Pero eso no implica que no podamos invertir nuestro dinero en la que nos hace mejores. Y hablando de dinero, otra cosa más. Escuchando este podcast, es posible que pienses que mi opinión sobre las descargas y los productos culturales ha cambiado. Voy a sacarte de ese error muy rápido. En el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Fíjate bien, las dos cosas están en el mismo artículo. Los artistas merecen ser compensados por su trabajo. Pero además, toda persona tiene derecho a gozar de las artes. El acceso a la cultura no debería depender de nuestro nivel socioeconómico. Gozar de las artes es parte de los derechos humanos. No lo olvides. Cronológico Inverso es un programa creado por Bernie. Ese soy yo. Puedes acceder a él en cronológicoinverso.com o en cualquier lugar donde obtengas tus podcasts. También puedes encontrarme en redes sociales como Mastodon. Tienes todos los enlaces en la página web del programa. Que tengas muy buen día.